3 minutos pasaron de las 8 de la mañana y ya estamos viendo a Gonzalo Peruzzaro en nuestros estudios. Gonza, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, también. Bueno, cargados de temas. Sí. ¿Cuándo no, Gonzalo? ¿Cuándo no? Hace 3 años que estamos cargados de temas. Sí, la verdad que no da respiro este gobierno, hay que seleccionar, así que... De lo único que estamos cargados son de temas. Sí. ¿Cómo pasaste la semana? Bien, ahí analizando algunos números que vienen saliendo por estos días, que explican un poco algunos acontecimientos que a veces parecen lejanos, pero que en realidad son muy coincidentes. De hecho, bueno, tuvimos en Mar del Plata hace unos días una brutal represión en la puerta del municipio a organizaciones sociales. Y ayer nos enteramos o confirmamos, digamos, la muerte de un compañero de la CETEP a propósito de una toma de tierras en Buenos Aires. Y lo primero que se nos viene, digamos... Policía, en vez de usar balas de goma, usó balas de plomo. No, sí, esto no hay dudas. Tenemos una policía que está súper armada, militarizada, a instancias del Ministerio de Seguridad, que parece que es el único que no se desmantela. Entonces, aparte del envalentonamiento que tienen con un gobierno que les da vía libre para accionar en estos términos. La pregunta que se nos venía, digamos, a la cabeza cuando nos enterábamos de estas cosas, que, repito, parecen aisladas, es... ¿Qué unidad existe, digamos, con esta brutal represión, pero también en torno a los reclamos de las organizaciones sociales de desocupados o trabajadores precarizados? Y el día de ayer se confirmaba a través del INDEC un número que puede explicar el contenido económico, digamos, de los reclamos del sector desocupado, que tiene que ver con el aumento de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total en un 7,5% en el mes de octubre, cuando la inflación en ese mes fue del 5,4%. Es decir, 40% más. Claro, es decir, los alimentos, el consumo, digamos, prioritario de la clase obrera está aumentando mucho más rápido que la inflación. Y esto explica, primero, una política del gobierno, pero también explica las condiciones de pauperización, digamos, de la fracción desocupada de la clase trabajadora, o de lo que nosotros damos en llamar la fracción sobrante para el capital, que es la fracción desocupada más aquellos que, aún estando ocupados o pudiendo vender su fuerza de trabajo, igualmente no llegan a reproducirse de forma normal. Es decir, el número que nos da, digamos, la canasta básica alimentaria es que todos quienes están abajo, digamos, de la canasta básica alimentaria son indigentes, y quienes están abajo de la canasta básica total son pobres. Es decir, que hoy en día una familia tipo necesita 24.241 pesos para poder reproducirse de forma normal. Y eso, digamos, sabemos, o los números que tenemos hasta la actualidad, pero falta, digamos, actualizar los números de pobreza, es que más del 30% de la población hoy no llega a poder cubrir esos gastos. Entonces, estos números o este contenido económico que nosotros venimos desarrollando en varias columnas, de qué trata la inflación, qué pasa con el presupuesto, qué significa el endeudamiento, empiezan a explicar, digamos, o a dar contenido a miles y miles de familias, de trabajadores, de mujeres, que no llegan o no alcanzan a reproducirse de forma normal, porque la política pública está recortada, la política social no alcanza para poder llegar a cubrir esos gastos. Y porque en esta política de ajuste brutal y de recorte, los alimentos siguen en un recorrido de aumento permanente. Dar estos números en otros países, no hablo de Europa, digamos, hablando, no sé, Uruguay y algunos países de Latinoamérica, significaría un caos, un escándalo, una vergüenza internacional, porque cuando en Francia podemos ver que con un mínimo aumento en combustibles, en tarifas y demás, millones y millones salen a la calle. Vos decías que es un escándalo. Inflación anual, ya corregida por los países. No hay primeras potencias. Paraguay, 4,3 anual. Ecuador, 4,8 anual. Chile, corrigió de 2,4 a 2,9, finalmente va a cerrar en 3,1 anual. Bolivia, 3,5 anual. Como creció un 4,5, Evo decretó doble aguinaldo. Perú, 2,8 anual. Colombia, 3,9 anual. Uruguay, afectado por las economías de Brasil y Argentina, rogaban no llegar a los dos dígitos, ese era su esfuerzo, 7,6 anual. Brasil, Dilma, golpe de Estado parlamentario, Temer, corrupto, Bolsonaro, todo eso junto, 4,6 anual. Cuando uno mira la Argentina comparado con el continente, empecemos con la península escandinava, bienestar de Suecia, Dinamarca. Argentina tiene un continente y medio. Para nada. Sumas todas las inflaciones de los países. Sí, sí, sí. Y te da una América y media. Nada más que en Argentina. Sí, nosotros hablábamos en columnas anteriores cuando dábamos los datos de la inflación de septiembre, que fueron altísimos y que con octubre, digamos, son los más importantes del último tiempo. Hablábamos de que aparte, estas mediciones tienen un sesgo importante respecto a que ciertas tarifas no tienen tanto peso, tiene algún peso el turismo, digamos, cuestiones que no tienen un gasto, digamos, que hoy la clase trabajadora pueda realizar, digamos, porque tiene que priorizar. Entonces, cuando este número que salió ayer delimita que el precio de los alimentos o las canastas básicas total, nos muestra que es mucho más el acumulado en los precios de los alimentos y ciertos servicios que el gasto en general, digamos. Entonces, afecta más directamente a los sectores pauperizados. Y en ese sentido, ese contenido económico que que está detrás de la movilización popular empieza a explicar, digamos, cómo está viviendo la clase trabajadora totalmente empobrecida, digamos. Entonces, los movimientos sociales, los movimientos populares, salen a reclamarle, digamos, al gobierno que empiece a esparcir políticas llegando a un fin de año que, como vos decías, va a acumular una inflación de cerca del 50%, algo totalmente irrisorio. Entonces, es importante, digamos, plantear estos números porque no es que, el gobierno intenta implantar, digamos, un discurso de estas organizaciones tienen intereses políticos, están esperando, están manejados por otros dirigentes políticos. En realidad, estas organizaciones y todas las organizaciones, sobre todo de estos sectores, lo que están planteando es que no llegan a comer, digamos, y el que busque detrás de eso algo distinto está intentando distorsionar, digamos, lo que está pasando. Los países que vos mencionabas, o varios de esos países que vos mencionabas del continente, tienen una particularidad que se las asimila a Argentina, que es la forma de reproducirse el capital, digamos. En realidad, esos países, en general, subsisten gracias a la renta de la tierra, digamos. Paraguay también con la soja, en Chile la renta del cobre y demás. Entonces, buscar también algunas diferenciaciones que el gobierno también intenta plantear, bueno, la cuestión externa, nos pasó esto, nos pasó lo otro. Lo que pasa es que cuando estornudan en Turquía nos resfriamos. Claro, sí. Ocultan. Y alrededor nuestro, en América, no sé, están vacunados porque no se resfría nadie. Ocultan que es un gobierno, digamos, que no es que no se genera riqueza en Argentina, sino que se la apropia cada vez una pequeña porción más minoritaria de monopolios de externos, algunos internos y locales, que lo único que hacen es llevarse la guita vía rueda financiera, vía devaluación o vía directamente subsidios a los capitales. Acá lo que hay que decir que este gobierno que se queja de los subsidios, de los planes, no sé qué, subsidia completamente a los capitales, digamos, subsidia a las empresas, subsidia para que no caigan, o subsidia también a través de la obra pública a sus amigos, digamos. Entonces, claro. Esto que no se dice o que se intenta plantear esconde, digamos, una conflictividad extrema que llegando al G20 marca un poco la situación de un gobierno que responde a esos intereses. Fijémonos en el tema subsidio, como para compartir un poco, complementar lo que estás analizando. Era un espanto, qué horror, por favor, decía Michetti y demás funcionarios, que estaba subsidiado el transporte, por ejemplo, en la zona de AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, cuando pagaban 90 centavos o 1 peso 10 el tramo de tren o de colectivo, el subsidio era el 89% que se le daba a las empresas. Con este gobierno, al trasladárnoslo a las tarifas a nosotros, pasó de 1 peso con 20 a 13,50 en la misma zona y bajó al 35% el subsidio a la empresa. No dejó de existir nunca. Pero con la devaluación, como ya no se le puede seguir pasando más porque no da para más, hoy con 10 veces más aumentado todas las tarifas, El subsidio ya llegó otra vez al 70%. No, eso está claro, digamos. Y ojo con este nuevo anuncio que se está planteando, que el gobierno viene teóricamente disputando con las empresas petroleras y de combustibles porque quieren bajar un 10% el combustible llegado a fin de año. En realidad, ojo con esto, miremos el acumulado, no va a bajar 10% el combustible, sino en todo caso amenguará un poco la brutal subida que tuvo en el último tiempo, sobre todo con un precio que fue marcando YPF, que en su momento se planteaba como la empresa de vanguardia en torno a al combustible, a generación de empleo, es la empresa que viene marcando, digamos, el ritmo de los aumentos, y otras empresas, peso más, peso menos, se acomodan a un precio del barril de petróleo internacional que viene bajando, pero este gobierno mantiene, digamos, entonces esa disputa, ojo de pensar que se viene una medida popular, digamos, en realidad lo que viene es una estrategia para apaciguar un poco la gran conflictividad que hay y sobre todo representada en los movimientos sociales, movimientos de desocupados, movimientos de precarizados que, repito, estos hechos de brutal represión, estos hechos de represión acá en Mar del Plata, en la municipalidad, este hecho de muerte, de asesinato, digamos, de la policía hacia compañeros que estaban en tomas de tierras, están estrechamente relacionados por este contenido económico y por este aumento brutal de la canasta básica total. Está más que claro. Lara, ¿a usted le quedó alguna duda de todo el desarrollo que hizo el docente investigador Gonzalo Peruzzaro? No, siempre es muy claro, Gonzalo. ¿No extraña que haya venido solo, que no haya traído a Germán Peruzzaro? Y sí, yo lo extraño a Germán, me cae bien. Pues calladito. Tipo simpático. Gonzalo sí. Habla. Sí, Gonzalo habla muy bien, pero habla. Pero Germán no habla, vio, calladito. No. Bueno, cada tanto habla igual, dice ahí en los comentarios. Pero es siciliano, él viene de allá de la época. Sí. No te metas con él. Habla Sicilia, mamá. No. Habla poquito, pero... Sí. ¿Y a vos te gusta la calabresa? ¿No? Sí, obviamente, siempre. Gonzalo tiene cara que le gusta todo. Sí. La calabresa, la parmesana. No sé, me da la impresión. No sé. Debe ser un hombre de buen comer. Sí, de buen comer, claro, sí. Cuando se puede. De buen comer, cuando se puede. Sí, sí, sí. Entonces, el tiempo está difícil. Ese es un privilegio, digamos. Sí, claro. ¿Y cómo estamos con el cierre del año? ¿Tenés mucha tarea con respecto al grupo de investigación? Sí, docencia? Sí, sí. Sobre todo lo que fue, digamos, con el ciclo, digamos, de este año universitario, sobre todo el segundo cuatrimestre y las tomas, el proceso de lucha que se dio a nivel universitario. Toda la agenda se tuvo que correr sobre el final del año, digamos, y bueno, con el grupo de investigación tuvimos recién tres jornadas, digamos, intensivas fines de semana que tuvimos que complementar, pero la verdad muy enriquecedor y analizando parte de estas cuestiones que nos vienen sucediendo. Tal cual. Es complicado el cierre de año. Gonza, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen fin de semana. Igualmente.